imaginar que me aferra este lugar. No es cuestión de gustos, no existe una razón, se lo dejo al corazón. Es casi un instinto, es difícil proponer irse para no volver. No estaría seguro, no hay momento ni lugar que me impida regresar. ¿Cómo no sentir orgullo de ser peruano si en mi corazón está tatuado el color rojo y blanco? ¿Cómo no sentirme orgulloso de esta tierra que me dio nacer, me verá crecer? No es tan fácil expresar que me aferra este lugar. No es cuestión de gustos, no existe una razón, se lo dejo al corazón. Es casi un instinto, es difícil proponer irse para no volver. No estaría seguro, no hay momento ni lugar que me impida regresar. ¿Cómo no sentir orgullo de ser peruano si en mi corazón está tatuado el color rojo y blanco? ¿Cómo no sentirme orgulloso de esta tierra que me vio nacer, me verá crecer? Me verá crecer.